Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:03 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Lisde Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Maduro, el objetivo del Congreso de la Patria es vencer la guerra económica. Hoy arranca operativo especial contra los pachaqueros en el Boulevard de Catia. Gobierno Nacional entregó 25.000 tarjetas socialistas y espera entregar para este año más de 300.000. Cultura. Presidencia pro tempore del Mercosur, ministro Freddy Ñáñez plantea acuerdos internacionales para la circulación de bienes y servicios culturales. Convocatoria, cantantes podrán audicionar en el coro de ópera Teresa Carreño. Talento nacional en la patana del Celar, la agrupación merideña Sur Consciente realizará recital acústico. En PDVSA La Estancia, abiertas las inscripciones para el taller de pintura con el maestro Saúl Huerta. Música de William Goldstein retumbará en los instrumentos de la banda sinfónica juvenil Simón Bolívar. Regionales. Homenaje en Vargas honrarán la memoria del maestro de danza Omar Orozco. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dirigió este miércoles una jornada de trabajo con el equipo de coordinación del Congreso de la Patria, en el cual evaluaron la agenda del mes de abril. Igualmente, reiteró su mensaje dirigido a artistas y cultores a formar parte del Congreso de la Patria Sector Cultura. Compañero Freddy Ñáñez, de la Cultura, he venido preparando el Congreso de la Cultura, muy, pero muy importante. Convoco a todos los sectores de la cultura para las deliberaciones, los debates y la agenda de acción en lo que son las jornadas de liberación, de independencia cultural, de consolidación de la nueva identidad, de la nueva venezolanidad y de asumir los retos que hoy tenemos en la defensa de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestro derecho a la alegría, de nuestro derecho al amor y a la independencia. El mandatario nacional detalló que la agenda del Congreso de la Patria, la cual será presentada el próximo 13 y 14 de abril, elevará propuestas de todos los sectores, de la clase obrera y trabajadora, presentes en diferentes jornadas de trabajo. Estamos ratificando aquí en esta reunión el carácter amplio de la convocatoria del Congreso de la Patria, que arranca el 1 de abril. Aquí hay una agenda de activación. El 13 y 14 de abril vamos a tener el encuentro nacional de todas las columnas y sectores del pueblo patriota y revolucionario que se constituye en Congreso de la Patria 2016. 13 y 14 de abril. Allí vamos a activar una agenda, el plan económico para vencer la guerra económica. Con las propuestas de todos los sectores, aquí hemos intercambiado propuestas de la clase obrera, propuestas de la juventud, propuestas de los colectivos, propuestas de los movimientos sociales, propuestas de los partidos del gran pueblo patriótico. Anunció que el próximo lunes el vicepresidente... Por otra parte, el primer mandatario también informó que este jueves se conmemorará en Venezuela y Haití los 200 años de la expedición de los Cayos. El jefe de gobierno de Distrito Capital, Daniel Aponte, informó que a partir de hoy se activará un operativo especial en el Boulevard de Catia contra las redes de bachaqueros en la ciudad capital. El plan se mantendrá hasta el próximo domingo en comercios y personas que, según Aponte, propician la guerra económica. El jefe de gobierno también informó que se está estudiando cómo enfrentar el flagelo de los bachaqueros. Además, anunció que se ha tomado algunas acciones con el pueblo organizado para disminuir disminuir la incidencia de estas personas a las que calificó como delincuentes que juegan con la comida del pueblo. 12:08. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Gladys Requena, informó este jueves durante una entrevista en el Canal del Estado que hasta el momento se ha registrado un total de 597 mil familias para la Gran Misión Hogares de la Patria. Precisamente en contraste con lo que ocurre en otras partes del mundo, como lo acabamos de ver, Venezuela es testimonio de mejores noticias. A pesar de las dificultades económicas, de las distorsiones de la economía, de la inflación inducida, de la disminución de los precios del petróleo, hay un compromiso del presidente Nicolás Maduro reiterado, inclaudicable, de que el compromiso es con los más pobres, con las más pobres. La inversión social, lo poco que tenga la revolución, lo invertirá en nuestro pueblo. Óigase bien, en nuestro pueblo. No es un gasto, es una inversión. Por eso es que los dos modelos siempre van a estar en contraste. Lo que es la sociedad que estamos construyendo y la sociedad que pretenden restaurar desde ese foco que hay ahí ahorita en la Asamblea Nacional, que por supuesto sabemos que no va a prosperar. La también presidenta de la Gran Misión Hogares de la Patria indicó que estas familias serán beneficiadas con la tarjeta socialista, la cual tiene un monto de 14.500 bolívares para ser utilizado solamente para adquirir comida y medicamentos. Enfatizó que la entrega de las tarjetas socialistas no es una regalía, se trata de una medida de protección al pueblo. Cultura. De cara a la presidencia pro tempore que asumirá Venezuela ante la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR y del Mercado Común del Sur, MERCOSUR, el ministro para la Cultura Freddy Ñáñez informó este jueves que con todo el vigor se planteará acuerdos internacionales para la circulación de bienes y servicios culturales. De tecnologías, el intercambio en materia de formación y el desarrollo de un mercado común y justo para todos los países que hacemos parte del Mercosur, porque nos estamos reconociendo como parte de las economías de los países y nos estamos entonces ahí reconociendo como parte de la solución de la dinamización de nuestras economías. Con el hecho de que Venezuela sustituya las importaciones, ya nosotros estamos haciendo un aporte extraordinario al fortalecimiento de nuestra economía, pero si además de eso nosotros podemos ser eficientes a la hora de encontrarnos en otros mercados y de exportar y de intercambiar dichas materias, derechos de autor o bienes y servicios culturales, podemos nosotros además desarrollar un mercado nacional fuerte. Todo lo que nosotros nos estamos planteando es desarrollar un mercado desde nuestra teoría, desde la teoría del socialismo. ¿Cómo es una economía cultural que por un lado garantiza los derechos sociales de nuestro país, pero cómo también generamos la suficiente riqueza y suficiente equilibrio para que nuestros artistas y cultores puedan vivir? Esta información la ofreció durante el sexto foro de Economía Cultural, capítulo Artes Plásticas, donde destacó además que con esta serie de encuentros se efectúa un diagnóstico para elevar propuestas que aporten a la visibilización de trabajo de los cultores y artistas en aras de contribuir nuevo modelo socioeconómico del país. 12:11. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para este jueves 31 de marzo y viernes 1 de abril, el coro de ópera Teresa Carreño realizará las audiciones para conformar su nueva agrupación de cantantes. Para participar, los cantantes o estudiantes avanzados en canto lírico entre 20 y 40 años deben inscribirse en la coordinación musical de la Fundación Teatro Teresa Carreño a través del correo electrónico audiciones.es.corottc@gmail.com. Durante la actividad, los aspirantes deberán interpretar un aria de ópera y tendrán pruebas en torno a obras como La Traviata, La Corte del Faraón, Martirios de Colón y Requiem de Mozart. La cita es a las 9 de la mañana y 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde en los espacios del Teatro Teresa Carreño. Participa. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Como parte de los conciertos A Cada Patanero Le Llega Su Sábado, la agrupación merideña Surconsciente ofrecerá un recital acústico este sábado 2 de abril en la Patana Cultural, ubicada en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. La información fue suministrada por la vocalista del grupo Ariana Moreno. Este es un planteamiento que está haciendo la Patana Cultural, donde se dan a conocer el talento nacional, la canción de autor, en conciertos, microconciertos con audiovisuales, bien montados y preparados. Y bueno, estaremos mostrando nuestros dos discos, nuestro primer disco, canciones como El Soñador del Cuarto, canciones como Venezolanía, Se Acaban las Frases, Surconsciente, una canción que tuvimos la oportunidad de grabar con Israel Rojas de Buena Fe. Y estaremos mostrando nuestro último disco, disco titulado Mujeres, con nuestras canciones, bueno, importante para nosotros, emblemática, canción clase magistral, canción Mujeres, la canción Ceros a la Izquierda, y en un formato acústico bien interesante, a flauta y percusión. El recital de Surconsciente se realizará a partir de las 6 de la tarde y tendrá un costo de 200 bolívares, 12:13. Y ya están abiertas las inscripciones para el taller de pintura gratuito que impartirá el maestro Saúl Huerta, Premio Nacional de Cultura 2015, en los espacios de PDVSA La Estancia. Así lo dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del recinto cultural ubicado en Altamira. Es el próximo sábado 9 de abril y durante todos los sábados del mes, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, PDVSA La Estancia invita a la colectividad en general a participar en el taller de pintura que ofrecerá el reconocido artista Saúl Huerta. Vale destacar que este taller es totalmente gratuito y dirigido a personas de 15 años en adelante. Es requisito indispensable inscribirse previamente en la oficina de la Gerencia de Cultura de PDVSA La Estancia, en el horario comprendido de martes a viernes, de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana y de 1:30 de la tarde a 4:30 de la tarde. Acércate a nuestra sede, formaliza tu inscripción y no pierdas la oportunidad de aprender de la mano del Premio Nacional de Cultura 2015, como lo es el maestro Saúl Huerta. PDVSA La Estancia, una gestión indetenible. Asimismo, Reynoso invitó a disfrutar del concierto del cantante y guitarrista trujillano José Alejandro Paredes, quien se presentará en el recinto en el marco del ciclo de música latinoamericana. La cita es este domingo 2 de abril a las 11 de la mañana. Entrada libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con la obertura eslava de Leonard Bernstein, dará inicio un concierto de la Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolívar para celebrar la música del compositor William Goldstein. La presentación será este domingo 3 de abril a las 11 de la mañana en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música. En la dirección musical estará el maestro Sergio Rosales con un repertorio que incluye obras de Leonard Bernstein, Phil Sparkin y Ferrer Ferran. La entrada es libre. 12:16. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En el estado Vargas, entidad que vio nacer al maestro de la danza Omar Orozco, se le rendirá un homenaje este domingo 3 de abril tras su desaparición física el pasado 20 del mes en curso. Se trata de una actividad donde familiares y amigos se reunirán en Macuto para liberar las cenizas del cultor al mar. Aquellos que deseen estar en el acto conmemorativo podrán contar con un transporte gratuito que saldrá desde las 8 de la mañana en la sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, María Fernanda Barreto, presidenta de la Fundación Librerías del Sur. El tema que tocaremos hoy, muy interesante, nuevo espacio para el saber en el Hotel Alba Caracas. Es la reinauguración de la Librería del Sur, Estefania Mosca. Bienvenida a este su programa Cultura al Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, muy buenos días. Ante todo, saludo a los usuarios y usuarias de Alba Ciudad y de tu programa Cultura al Día. Bien, hablaremos un poco sobre esta iniciativa de la reinauguración de este espacio cultural en el Hotel Alba Caracas. ¿Quién es Estefanía Mosca? Bueno, en primer lugar, esta respuesta quiero contextualizarla contándote que la orden que nos ha dado el compañero ministro del Poder Popular para la Cultura es que ahora todas las librerías del sur van a llevar el nombre de escritores o escritoras insignes que hayan nacido en el territorio donde se ubica la librería. Es por eso que entonces, en honor a esta insigne caraqueña, pues nuestra librería del Hotel Alba Caracas, que va a ser reinaugurada, va a llevar entonces su nombre, que era, como te dije, una escritora caraqueña. Muy bien, la actividad se va a realizar hoy jueves 31 de marzo a las 4 de la tarde en los espacios del Hotel Alba Caracas. Hacemos la invitación a todo ese público que está en sintonía. Correcto, estaremos ahí no solamente con una sencilla reinauguración, que la idea es, bueno, como tú lo dices, convocar a todos los usuarios y usuarias que nos escuchan para que asistan a las 4 de la tarde al Hotel Alba, sino también contarles que además de reinaugurar la librería, no es una librería común, vamos en alianza con la Red de Arte, o sea, que es una librería donde también vamos a ofrecer artesanía, pero también tenemos una exposición permanente de fotografía del compañero Giovanni Rodríguez, que vamos a iniciar dos líneas de exposición que también vamos a estar incluyendo en todas nuestras librerías, que es una héroe y heroínas de la Revolución, inauguraremos hoy con una muestra de la compañera Nora Castañeda, y otra línea que es la economía cultural venezolana, y entonces la exposición de hoy iniciará con la fabricación de las masas en Margarita. Y además contaremos con la presencia musical del compañero Leo Vargas, quien estará tocando el día de hoy en el marco de esta reinauguración, con la que pretendemos relanzar pues las librerías del sur, que son un sueño del comandante Chávez y que siguen siendo un sueño de todos nosotros los que no solo amamos la lectura, sino que estamos conscientes de que para que la revolución se mantenga viva y crezca, siempre hace falta leer. Muy bien. ¿Y qué tiene planificado realizar la Librería del Sur para esta temporada que viene? Bueno, justamente lo que tenemos planificado es reinaugurar algunas librerías con las que, digamos, hacía falta reimpulsar, retomar la idea inicial de la Librería del Sur, que es ser espacios para la lectura, aliarnos en algunos espacios también con la Red de Arte, de modo que podamos ofrecer a nuestros usuarios y usuarias no solamente libros, sino también artesanía venezolana, pero además estamos planteándonos fortalecer todas las actividades de promoción de la lectura que normalmente realizamos en todas las librerías del sur a lo largo y ancho del país, pero que en esta nueva etapa inician con más fuerza, tal como es la instrucción del ministro compañero Fredeñano. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a todas estas, la Librería del Sur le ofrece al público nacional e internacional, en este caso como está enclavada dentro del Hotel Alba Caracas, una gran variedad de libros a buenos precios. En el aeropuerto también tenemos librerías del sur y mucha gente que va de tránsito siempre se lleva algo de esta librería que está sembrada en los corazones del pueblo venezolano y también, bueno, reafirmando todo ese legado que nos dejó el comandante presidente Hugo Chávez. Correcto, y es así como nosotros y nosotras, desde el Ministerio del Poder Popular y siempre con la guía del presidente Maduro, pues vamos a seguir fortaleciendo estas librerías que, como tú bien dices, creo que todos los revolucionarios y revolucionarias de Venezuela nos enamoramos de las librerías del sur desde que nacieron, porque fueron siempre una de las vitrinas más visibles de la Revolución Bolivariana. En este país realmente quien no lee es porque no quiere, porque no solamente somos un país libre de analfabetismo, sino un país donde los libros son subsidiados y donde se encuentran gran variedad de títulos y de muchísima calidad. Por eso entonces los invitamos a la Librería del Sur. Como tú dices, los precios de nuestra librería son inmejorables. Así es. Precios accesibles para todo el público y bueno, la gente se puede llevar hasta 3-4 libros con menos de 100 bolívares. Bueno, sí, en algunas ocasiones sí, pero también hay libros que quizás cuesten un poco más, pero que cuya comparación con el mercado normal no deja lugar a dudas, pues, ¿no? En la librería más económico, lo que se consigue en la Librería del Sur no se consigue en otro lugar, pero también, sobre todo, se va a encontrar en la Librería del Sur un espacio agradable para que lea, indiferentemente de que no vaya a comprar, o también para que compre y lea títulos que con seguridad no va a encontrar en otras librerías del país. Así es. Bueno, ¿qué proyectos tiene también como materia de emprendimiento esta red de librería en toda Venezuela? Bueno, como te dije, estamos tratando de relanzarnos en esta línea de la economía cultural, no solamente aliándonos con la red de arte que distribuye artesanos y artesanas del país, los productos que ellos elaboran, ¿no? Sino que además en algunos espacios estaremos próximamente anunciando cafés y galerías de arte para mejorar aún más todas las posibilidades de oferta que tenemos a nuestros usuarios y usuarias para que cada vez más las librerías del sur sean un espacio delicioso donde ir a compartir con los clientes. Así es, bueno, reiteramos la invitación para este jueves 31 de marzo a las 4 de la tarde en los espacios del Hotel Alba Caracas, donde será reinaugurada la Librería del Sur, que llevará el nombre de esta insigne caraqueña Estefanía Mosca. Bueno, muchísimas gracias entonces por la oportunidad, reiterando la invitación, como te dije, estaremos ahí a las 4 de la tarde reinaugurando este espacio que creo que ya todos extrañaban, había un gran reclamo de que reabriéramos nuestras puertas. Y contaremos además con el compañero Leo Vargas, que estará tocando el día de hoy para todos los que asistan a la reinauguración. Así es, destacado músico caraqueño Leo Vargas. Y bueno, eso va a quedar muy bonito. Le deseamos muchísimos éxitos. Y bueno, felicidades para todo su equipo que labora en la Librería del Sur. Estábamos conversando con María Fernanda Barreto, presidenta de la Fundación Librerías del Sur, hoy con el tema interesante, la reinauguración de este espacio para el saber en el Hotel Alba Caracas, Librerías del Sur, que lleva el nombre ahora Estefanía Mosca en el Hotel Alba Caracas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, señora María Fernanda. Muchas gracias a los usuarios y usuarias de la radio también. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 31 de marzo 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina, en el control técnico Luis Yerloyo y quien nos acompañó en los micrófonos Lister Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Las 12 y 24 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Muchacho, ya viene el agua para el futuro sembrar. se vio la laguna, reflejó la belleza que hay en mi Edén. Agüita fresca en el campo, agüita fresca en el campo, ha comenzado a brinquear. Se alegra con la esperanza en la tierra de poderla cultivar. Agüita fresca en el campo, agüita fresca en el campo, ha comenzado a brillar. El campesino se alegra con la esperanza en la tierra de poderla cultivar. Y 29 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es mi triste historia. Yo y sutil el hechizo, no lo pude resistir. Terrible y sublime a la vez, no me pude defender. Como una serpiente al acecho, casi me tropezó. Su veneno corriendo en mis venas me paralizó. Un beso en la boca acabó con el juego. Un beso en la boca selló la derrota. Un beso en el alma llamó a la locura. Un beso en la frente llamó a la tristeza. Ella se fue. Ella se fue. Bello y sutil el hechizo, no lo pude resistir. Terrible y sublime a la vez, no me pude defender. Como una serpiente al acecho, casi me tropezó. Su veneno corriendo en mis venas me paralizó. Un beso en la boca acabó con el juego. Un beso en la boca selló la derrota. Un beso en el alma llamó a la locura. Un beso en la frente llamó a la tristeza. Ella se fue. Ella se fue. Ella se fue. Y con un beso en la frente. Ella se fue. Que marcó su despedida. Ella se fue. Me confundo entre la gente. Ella se fue. A ver si cierro la herida. Ella se fue. Ella se fue.

nos enseñaste a entender que cuando la causa es justa, no hay fronteras ni hay amarras, que la voluntad es pincel de acuarelada constancia. Joven de sol y de agua, cerraste los ojos para mirar al cielo y nos abriste la vida, como nos abriste el pecho. Te viste cansado, joven de sol y de agua, ni mucho menos vencido, ni acabado en la carraca. Miranda, joven eterno, tu idea vuelve a prender al pueblo. Tu fuego se multiplica y crece, semilla germina, crece y florece. Miranda, cuántos caminos, cuántas batallas, cuántos amigos. Tu fuego se multiplica y crece, semilla germina, crece y florece. Venezuela, niña andrajosa y maltratada, descalzos estaban sus pies, desnuda estaba su alma. Pero tu joven eterno, con mil revoluciones en la espalda, trajiste con el viento en el Leander idea y bandera patria. Joven eterno, tienes en el rostro esa mirada, precursora de estos sueños, vigilante y libertaria. Miranda, joven eterno, tu idea vuelve a prender al pueblo. Tu fuego se multiplica y crece, semilla germina, crece y florece. Miranda, cuántos caminos, cuántas batallas, cuántos amigos. Tu fuego se multiplica y crece, semilla germina, crece y florece. Semilla que florece, semilla que amanece, semilla que canta, que sueña. Un mundo mejor posible. Miranda, joven eterno, tu idea vuelve a prender al pueblo. Tu fuego se multiplica y crece, semilla germina, crece y florece. Miranda, cuántos caminos, cuántas batallas, cuántos amigos. Tu fuego se multiplica y crece, semilla germina, crece y florece. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 48 minutos. Brazos a brother who got beaten up by Macanazos. 12:51. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Las 12:55. Yeah, oh, oh, oh, yeah. Voilà pour jouer le rude boy, voilà pour jouer le bad boy, juste rester wicked air, le microphone. Pas un rude boy, mais je reste wicked pour des vibes wickedo. Mets les microphones, pas un rude boy, mais juste un méloman, animal au micro, cannibale, contre les malades, maman. Pas un rude boy, mais je reste wicked pour des vibes wickedo. Mets les microphones, pas un rude boy, mais juste un méloman, animal au micro, cannibale, contre les malades, maman, si bon fort. Pas un...